Every word you speak knocks me off my feet. Hola, hola. Ahora da comienzo el 457 Malvarrosa Pop, en el día en que reinará por méritos propios, por encima de otras, la música amable, con tintes C86 como esta Disco Girl de los BMX Bandits. ¡Bienvenidas! La canción Disco Girl de los BMX Bandits. Con ella hemos comenzado el día de hoy. Y sin quererlo me llega el impulso de rememorar el disco de los Primal Scream Sonic Flavor Groove. Pero en vez de hacerlo os pongo desde Richmond a Apple Orchard y su A Hidden Smile, que no es lo mismo, pero es nuevo y se parece. Sunshine, with waste. Y para que vuestra digestión se aligera, vamos con el pop que ahora nos toca escuchar. Para que la cañita que os estáis metiendo entre pecho y espalda os siente de lujo. Viajamos a Singapur con la música de Subs. Y nada mejor que su canción Vacation para conseguirlo. Not a what you are. My dysmorphia, though a what a dilemma. I need a vacation badly. Happiness is fleeting, maybe. Every day is looking so bleak. Aunque ya sea irreversible la disolución de la banda londinense The History of Apple Pie, yo sigo con la esperanza, con la hope, como dicen ellos, de que algún día echen de menos los escenarios y vuelvan a crear canciones como esta Keep Wondering del disco Feel Something de 2014, disco culminación de su corta carrera. Lo que vais a escuchar sí son The History of Apple Pie. el Keep Wondering de los Apple of Story of Pi desde Londres. Y ahora quiero que suene como una de las grandes esta pequeña banda inglesa que con todo el esfuerzo y los medios que han podido reunir han grabado en casa de uno de ellos este disco al que han llamado Scapegoat. Les ha costado 10 años estrenar este disco que acaba de ver la luz. Los estreno con la canción que abre el disco y también le da nombre. Sí, esto que suena son Johnny and the Box desde los UK. La canción que da nombre al disco es Scapegoat. Ahora vamos a variar por un instante la música para presentaros a Sadler Vaden, este elegante nashvillano que desde marzo de este año que sacó el disco Anybody Out There viene dándole vueltas. que ahora publico parte en directo, que si ahora lo publico en modo demo, se nota que el pavo lleva desde los 18 años publicando música y lo que es más importante y decisivo para él, produciéndola. Hoy suena Modern Times. Él es Sedler Vaden. Sedler Vaden, Modern Times. Anybody out there? Y no nos alejamos mucho de Nashville. No variamos mucho en estilo ni elegancia para recordar el álbum Abandoned Mansion de mis queridos Dr. Dog. Corría el año 2016 y ellos iban a su aire, como si les hubieran encargado una canción para la banda sonora sobre la vida y obra de Wilco. Ellos se marcaron esta La Dada en 2016, nada volvió a ser igual. La canción La Dada de Dr. Dog. El disco Abandoned Mansion. Volvemos al sonido C86 con Mercury Girls, una banda que no se ha prodigado demasiado desde su fundación en el año 2015, que grabó un disco LP corto con demos y canciones en vivo. En 2016 vuelven a asomar la patita con un single que en una de sus dos caras, la B, cantan All That Heaven Allows. Ellos son Mercury Girls. Oh, All That Heaven Allows, de la banda Mercury Girls. Y desde su disco Ariana. Bueno, y como estamos viviendo el programa número 457 de Malvarrosa Pop, el que supone la antesala al parón estival del programa, me voy a permitir poner algunas canciones de autoras y artistas que me tienen robado el corazón desde años atrás. Como ejemplo, la dulce voz de Tracianne Campbell, la front woman de Cámara Obscura. Y después de un largo debate interno, escucharéis de inmediato una de tantas, la canción Do It Again de Cámara Obscura. Sí, eran Cámara Obscura, Do It Again. Ya ha pasado medio año desde el estreno de Never Not Together, la última lindeza de los neoyorquinos Nada Surf. Si antes subrayaba la gran voz de Tracianne Campbell, ahora hago lo propio con la voz del bueno de Matthew Cose. Los expertos y expertas musicales hablan de este disco de la banda de Daniel Lorca como uno de los más tranquilos de la banda. Por eso escuchadlo con atención. Si a la tercera no os entra, dejadlo. Hoy vais a escuchar So Much Love, porque siempre es recomendable empezar a escuchar un disco por la primera canción. We'll be right back. find. The weight of the world must have ripped my mind. So much love in the air. So much love. It's always there. How much love? I can't say. Just know I need to get out of this way. Así comienza el disco, así. El disco, el nuevo disco de Nada Surf. Y al más puro estilo Paul Weller nos llegan estos señores ingleses, los The Shalalas, con un single que en su cara A tienen esta deliciosa y bailable When Love Comes. Y atentas, lo tenéis de libre descarga junto a Sorrow, que es la cara B, desde sí, su Bandcamp. La banda The Shalalas, Ya sabéis, disponible de libre descarga desde su Bandcamp, esta y la cara B del disco. Bien, y seguimos en las Islas Británicas, en Brighton en concreto. ¿Qué hacemos allí? Pues estrenar un nuevo grupo de dos chicas y un maromo que se llaman Jetstream Pony y que hacen cosas tan sencillas y resultonas como este It's Fine, que estrenaron en mayo en plena pandemia, ahí con dos ovarios. Jetstream Pony, It's Fine. Igual podría llegar a ser una costumbre el nombrar a Wilco dos veces por programa sin poner su música. En vez de una costumbre, podría llegar a ser un juego. Y se podría, insisto, hacer con cualquier otra banda. Hoy nombro por partida doble sin ponerlos a Wilco. Y es que voy a poneros una canción de un grupo de dos de los componentes habituales de la banda de Chicago y compañeros de Jeff Tweedy. Hablo de John Stirratt y Pat Sansom, que en conjunto se hacen llamar The Autumn Defense. spaces on the underground. Are we still fascinated by the life they found? Since the swallows came to land here in London town. Strange afternoon. A ver si lo digo bien. The Swallows of London Town era canción de The Autumn Defense. Bueno, y ojo con este dúo que voy a estrenar. Son angelinos y se llaman Better Oblivion Community Center. En enero del 19 sacaron a la venta lo que hasta el día de hoy es su último disco largo. Un disco redondo hasta en número de canciones, 10. En el número donde se suele alojar la canción llamada a ser la preferida del grupo, la número 3, está la preciosa Dylan Thomas. All around. Sí, la banda Better Oblivion Community Center. La canción Dylan Thomas. Y la excusa perfecta para poner ahora mismo al dúo británico Everything But The Girl es que hoy descansa por unas semanas Malvarrosa Pop y también que me vayáis conociendo un poco más. Por eso os he traído desde mi pasado más remoto el tercer disco de Tracy Thorn y Ben Watt, el Love Not Money, que en abril de este año cumplió 35 años. Como anécdota, os contaré que mis amigos y yo aquel año llegamos a enviar una carta al grupo para agradecerle este magnífico disco. Nunca obtuvimos respuesta. Ya hace tiempo que el acordeón de Jeremy Burns no suena con su banda de siempre, Beirut. Nada más escuchar los primeros acordes de la canción sabréis de qué puñetas os hablo. Ahora el bueno de Jeremy regenta un sello discográfico en su Albuquerque natal para fomentar la música folk, eso sí, con tintes caucásicos. Yeah. What would you ask a campfire? It scares me just the same. And you've had it all along. An endless need for games. Just don't forget a candle's fire is only just. Por supuesto, eran Beirut. Candles Fire. Y la cuota valenciana de hoy comienza con Maronda y su disco La Orfebrería según los místicos, que en marzo cumplió 5 añitos. Lo celebramos con la canción La Cristiandad. Llueve en la costa azul junto al mar, aún puede arreciar. Vuelves por un abrigo al hostal. Arde tu juventud inmortal con precariedad. Oigo tu risa en la oscuridad. Quiero pensar que no acabará. Prefiero odiar la fragilidad. Improvisar para aprovechar sin derramar nuestra ingenuidad. No puedo recordar querer en el igual más puro que el cristal, más que una cristiandad. Sin mártires, sin más, me importas de verdad. Azul sin pensar que has dejado atrás un clavo ardiendo en mi pubertad. Arde tu juventud inmortal con precariedad. Oigo tu risa en la oscuridad. Pensar que no acabará. Prefiero odiar la fragilidad. Improvisar para aprovechar sin derramar nuestra ingenuidad. No puedo recordar querer a nadie igual, más puro que el cristal, más que una cristiandad. Sin mártires, sin más, no importas de verdad. La Cristiandad, Pablo Maronda. Y comenzamos una pequeña andadura por música hecha en Argentina. Desde la capital nos llegan las ligas menores, que sin miedo a equivocarme apostaría que el nombre tiene que ver con temas de fútbol. Este grupo está compuesto por cuatro chicas y un chico que pone su voz en la canción Los Días, que es la que vais a escuchar hoy. Desde el disco de 2018, Fuego Artificial, Las Ligas Menores, la canción Los Días. Bien, y llega el momento del programa Funky Garrul, con otra banda argentina, esta vez desde el Gran Buenos Aires. Su nombre se puede leer de dos formas distintas, o Banda Los Chinos, o como realmente debéis escribirlo si queréis llegar a buen puerto con vuestra búsqueda, Banda Los Chinos. Eso sí, Vándalos con B de Barna. Os traigo para que bailéis si os place su canción Departamento, incluida en su disco de 2018, Batch. Quiero ver, tengo que olvidar, El momento Funky Garrul de Malvarrosa Pop de hoy. Banda Los Chinos. La canción, como podréis haber comprobado, Departamento, que por lo que veo aún no ha acabado. Bueno, mientras los créditos acaban, vamos con esta canción de Él mató a un policía motorizado. Así cierro el miniciclo de bandas argentinas y en la previa a escucharla voy a leeros un comentario de que deja un pibe al pie del vídeo de esta canción. La canción Johnny B. Ahora sí que acaba. Stop. Bueno, voy a intentar incluso, para vuestra risa, poner acento diluido de La Plata. Yo les voy a contar la verdad. Una vez fui a comerme una pizza a un copetín al paso de Berasategui. En eso estaba Santi motorizado, tomando un moscato en la barra con otros dos de la banda y una mina de flequillo rulinga. Este tema es muy pegadizo, pero nunca había entendido el sentido de la letra. Entonces, en vez de pedirle un autógrafo o cualquier otra cosa, aproveché el momento para preguntarle qué había querido expresar con esta canción. Él me saludó con una sonrisa. Santi es una persona muy sencilla. Tenía una remera negra un poco rota en las axilas y el pelo de un desastre, como siempre. Me sonrió y ante mi pregunta me dijo: Johnny era un amigo de mi infancia, mi mejor amigo. Me dijo, se empezó a emocionar. De chico fumábamos los primeros petas a la salida del colegio. Un día vino el viejo a buscarlo. Cayó de sorpresa. Lo vio con el faso en la mano. En ese mismo momento se toma de una el último trago del vaso de moscato, fondo blanco. Santi se toma todo de una y me dice, lo cagaron a palos, los padres, ¿me entendéis? Le prohibieron que siga viendo a mi amigo y lo mandaron a un colegio pupilo, católico. Nunca más lo vi, me dijo, todavía lo extraño. Ellos son Él mató a un policía motorizado. La canción Johnny B. Johnny, ¿dónde estás? Te extrañamos. ¿Dónde estás? Johnny, ¿dónde estás? Te extrañamos. ¿Dónde estás? En la nueva escuela. Así acabamos el paseo por Argentina. Con él mató a un policía motorizado. Johnny B. Otra banda que hace canciones, grabaciones, abro comillas, de ir por casa o de lo hago según mis posibilidades. Según comentan los chicos de Póster, este disco lo han grabado en habitaciones y dormitorios de entre Tampa y Lakeland, ambas en Florida. Nos cantan Recupera el aliento. Ellos son Póster. El Catch Your Breath de la banda Póster. Y casi estamos a punto de cerrar el programa de hoy. Ya solo quedará la canción de despedida del 457 Malvarrosa Pop. Pero antes de cerrarlo voy a darle al play justo en la canción número 11 del disco Punch Me, Kiss Me, Fuck You de los valencianos Mad Robot. Si seguís el programa en esta última etapa, desde que se hace aquí en Festinar, en pasadas semanas habréis escuchado una voz además de la mía, grabada desde cualquier cueva de los alrededores, y que traía semanalmente sugerencias y novedades. Era la voz de Mike Grau, que seguro volverá en septiembre con nuevas sorpresas. Hoy escucharéis su voz en los coros y su guitarra también en esta Five Dimensional Space. Thank you. longer ships to escape. Beyond anything we're patiently waiting for this. So long we're patiently waiting for this. So long. Punch Me, Kiss Me, Fuck You es el disco que podéis comprar desde el Bandcamp de Mad Robot, la banda valenciana de Mike Grau, Carolina Otero y compañía. Bueno, hace hora y media he empezado el programa con BMX Bandits y lo voy a cerrar también con ellos. Además, con ellos cierro la temporada aquí en Festinar. Volverá el programa en septiembre. Espero que ya sin mascarillas. Y bueno, y datos. Podéis rescatar este audio si os hacéis, si vais a Facebook y buscáis Malva-Rosapop y os hacéis seguidores del programa. Ahí publico el link con la grabación y lo que es casi más importante, la playlist, por si queréis recuperar algo de lo que he puesto. Bueno, sin más dilación, me despido diciendo que os quiero y adeu. You said you were in love.